difícil hablar. Todo lo que se habla en este momento es como que se limita el tema de la reforma judicial a Comodoro Py, o Comodoro Pro, como quiera llamárselo, es decir, a cómo se reajusta la llamada justicia federal, la justicia de casación, es decir, cómo se llega a modificar o mantener eso, o cambiando algunas cosas. Todo está en de rumores periodísticos, versiones que circulan, y aparecería que el límite en el tema judicial es esa justicia. Es decir, como que no existe la justicia civil, no existe la justicia laboral, no existen otros ámbitos donde el ciudadano común, el hombre y la mujer de a pie, van a buscar eso mismo, justicia. Es decir, reconocimiento a sus derechos laborales, sociales, de salud y demás. Una justicia que parece que estuviera fuera del alcance, salvo en el tema de la propuesta de transferencia a la ciudad de Buenos Aires del ámbito de esa justicia llamada ordinaria, que tiene más de un alcance. Si la justicia ordinaria, pues parece que estaría dirigida a esa gente ordinaria que busca, digamos, reconocimiento a sus derechos. En cambio, es otra gente, quizá no tan ordinaria, está preocupada por el destino de los señores magistrados que integran la corporación que tiene asiento en Comodoro Py. De manera entonces que es muy difícil opinar sobre esa reforma judicial. Mucho más si tenemos en cuenta que no se habla tampoco mucho de cómo se modifica la infraestructura judicial, cómo se modifica un panorama que en materia, repito, de instrumentación de la justicia de lugar, tiene una antigüedad tal. Yo recuerdo haber entrado a juzgados que hoy siguen funcionando como tales, en los mismos edificios, con el mismo mobiliario, con la misma infraestructura, cuando me recibí de abogado en 1962, o antes, cuando todavía era estudiante de Derecho y era pinche de estudio jurídico, y ahora que tengo más de 50 años de ejercicio de la profesión. Es decir, sobre eso no hay ningún tipo de referencia. De manera entonces que yo tengo la impresión que quizás estemos ante una suerte de gatopardismo, ¿no es cierto? Es decir, aquello de cambiar un poco las cosas para que todo siga igual. Bueno, estamos hablando aquí por la gráfica con Pedro Kesselman y nos trae en su respuesta a lo que le preguntábamos, un tema que a los abogados laboralistas y a los trabajadores en su conjunto nos llama la atención y a un estado de alerta, que es esto de el traspaso de la justicia que parece, por algún trascendido periodístico, que se está colando en la aclamada reforma judicial y que nos deja preocupados porque el traspaso de la justicia laboral a la justicia de ciudad fue un tema requerido por la agenda, por el Fondo Monetario Internacional, y durante 4 años los trabajadores y las entidades intermedias de abogados laboralistas hemos combatido al macrismo para que no se concretara esta vieja anhelo de las patronales de traer al ámbito de la ciudad el discernimiento de causas laborales. El tema del traspaso de la justicia ordinaria, se llama ordinaria porque la justicia común, civil, laboral, comercial, a la ciudad de Buenos Aires, es un viejo tema que viene del paquete del Pacto de Olivos. No olvidemos, yo fui convencional constituyente en 1994, que en el paquete del Pacto de Olivos que llevó a la propuesta reformista de la Constitución, paquete que fue negociado entre dos eminencias como el Coti Nocilia y Luis Barrio Nuevo, venía esa autonomía de una municipalidad con las limitaciones, contradicciones y demás que hacen que el debate jurídico dé para mucho. Es decir, sería como que una justicia, una capital federal autónoma. Me hace acordar un poco a la autonomía que proclama ahora o reclama el señor Cornejo para la provincia de Mendoza, qué sé yo. Pero, digamos, hay muchos interesados en el traspaso. Y ese traspaso se daría en una condición bastante particular. tenemos una ciudad de Buenos Aires que tiene una legislatura donde la Unión Transitoria de Empresas, que gira con el nombre de Vamos Juntos, donde integran el PRO, los radicales, hasta algún pseudo-socialista neoyorquino, gobierna la ciudad prácticamente a piacere, legisla como quiere, y ha dado una muestra reciente de cómo piensa el tema, por ejemplo, del trabajo, porque ha colocado a los trabajadores y trabajadoras que hacen el reparto para aplicaciones en condición de cuentapropistas o empresarios propios que negocian con quien compra la comida, y esas empresas que son aplicaciones aparecerían como meros intermediarios y se los priva de todos derechos. Entonces ya estamos viendo cómo funciona en materia laboral la ciudad de Buenos Aires con el gobierno de la Unión Transitoria de Empresas, Vamos Juntos, Sociedad Anónima. Después tenemos el Consejo de la Magistratura de la ciudad, dominada también por los conservadores, por esta menezunda de Vamos Juntos, o como quiera llamárselo. Y he leído hace poco un reportaje al doctor Alberto Márquez, presidente del Consejo de la Magistratura de la ciudad, que dijo que, bueno, que sería bárbaro, importante, el pase de la justicia a la ciudad de Buenos Aires. Debo destacar que en ese reportaje decía, sería trascendente que se traspase el fuero laboral. Hacía especial hincapié en que pase la justicia laboral. ¿Y por qué? Porque este señor, el doctor Márquez, es un representante de los negocios de la especulación de la construcción inmobiliaria de la ciudad. Es un abogado que fue vicepresidente de la Corporación Puerto Madero, fue importante en su conformación, fue síndico allí, fue miembro de la Comisión Directiva de la Cámara Inmobiliaria de Argentina. Es decir, es un hombre del negocio de la construcción, que es el principal negocio, que sobre todo se emerge sobre terrenos públicos en la ciudad de Buenos Aires, es la principal caja de recaudación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno actual, por supuesto. Y bueno, este hombre que viene del riñón de Angelici, es un hombre de Angelici, no tiene tampoco mucha idea de esto, es decir, evidentemente plantea la transferencia de su ángulo proempresario, porque le conviene a los empresarios ese traspaso. No olvidemos que el Consejo de la Magistratura está dominado, como lo dije anteriormente, pero también el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires es un comité del PRO, es decir, de 5 integrantes, 4 son prácticamente hombres que responden, y mujeres, ¿no?, que responden totalmente a la política del macrismo y del larretismo. De manera entonces que el futuro de los trabajadores y trabajadoras y de las organizaciones gremiales en una justicia transferida a Ciudad de Buenos Aires es más bien negro, o amarillo, como quiera vérselo. De manera entonces que, bueno, esto es un problema que debe ser resuelto. También en el tema de la reforma judicial, tenemos también ahí una propuesta también vaga, indeterminada, que no se sabe bien qué es, que es la conformación de una especie de consejo de notables. Consejo de notables que nadie sabe cómo se integrará, quiénes lo integrarán, quién determina quiénes son notables, qué títulos hay que tener para ser notables en esto. Y me hace acordar un poquito, yo era adolescente, a la junta consultiva que creó la llamada Revolución Libertadora después de 1955, que llevó figuras políticas y, bueno, gobernaba por supuesto por decreto, fusilaba, metía gente presa, presos políticos, perseguía, proscribía, pero tenía, digamos, una especie de cobertura que podemos llamar jurídica o institucional en esa junta consultiva, que por supuesto no tenía ningún poder de resolución. Así que, qué sé yo, esta junta de notables no sé cuál sería su finalidad y cómo se integraría. Así que creo que en este tema judicial, no solamente en el tema de la reforma, sino también en la cuestión vinculada al traspaso, las perspectivas no son muy halagüeñas, sobre todo para los sectores más bajos de la sociedad, especialmente los trabajadores y trabajadoras, cuentapropistas, emprendedores, es decir, aquellos que no tienen el poder como para incidir en las grandes decisiones que se dan por arriba en los más altos tribunales. te preguntamos, Pedro, antes de concluir, entonces, dado que no estamos en un gobierno de la Revolución Libertadora, sino en principio su signo es todo lo contrario, ¿qué rol deberíamos jugar, tanto los trabajadores, las organizaciones gremiales, los abogados laboralistas y las organizaciones intermedias, de cara a un proyecto de reforma judicial que podría traer en ancado otra suerte de figuras que no parecerían muy favorables a la correlación de fuerza que debería levantar como bandera el actual gobierno nacional? Por supuesto que cuando dije mi recuerdo sobre la Junta Consultiva de la llamada Revolución Libertadora, no quise equiparar al gobierno nacional y popular actual con la dictadura encabezada primero por Lonardi y luego por Aramburu. Lo que estoy diciendo que me recuerda esas juntas de notables o consejos de notables que generalmente se instrumentan para, digamos, dar barniz o no sé para qué. Son cenáculos donde, por empezar el nombre, el Consejo de Notables, en todo caso se puede convocar a las entidades representativas de los abogados y abogadas, colegios, asociaciones, corrientes de pensamiento, tanto en materia laboral como civil, de derecho. Es decir, escucharlos, pero sobre todo tener en cuenta la opinión de aquellas entidades o personas que tienen noción de la realidad que ocurre cada día. Yo siempre insisto en todo esto, es decir, no tenemos notables juristas democráticos, con muy buen sentido del derecho, el derecho con sentido social, pero muchas veces no tienen noción de realidad. Yo escucho, por ejemplo, otra vez el tema de la digitalización y la necesidad y todo de la justicia. Por supuesto que no, yo no me opongo a la modernización tecnológica de la justicia, pero cuando uno conoce, tiene noción de cómo funcionan los tribunales, dónde funcionan, por eso hablé de lugares donde funcionan los tribunales, y siempre doy los mismos ejemplos. Hay edificios donde yo transitaba de pibe y hoy tengo 80 años, es decir, y siguen funcionando ahí, edificios cada vez más viejos, más deteriorados, con instalaciones más precarias, el personal en condiciones realmente indignas, insalubres, los abogados y abogadas amontonados y los empleados, estudios en mesas de entrada, largas colas en los ascensores. Entonces, en todo esto, digamos, no se advierte, inclusive en Comodoro Pi, las veces que fue clausurado porque las cloacas se taparon, porque corrían las ratas, porque... Entonces, digamos, empecemos por decir, bueno, ¿dónde vamos a hacer funcionar ese poder judicial? ¿Cómo vamos a hacer para todo esto? Y después veremos, es decir, pero claro, cuando yo daba el ejemplo del actual presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, es este hombre, digamos así, tampoco da la sensación. Por ejemplo, hablaba, dice, sería muy bueno la justicia laboral porque juicios que duran 2 o 3 años durarían en la ciudad la mitad. Primero, no tiene mucha idea de que en la ciudad de Buenos Aires un año y medio de juicio no es la verdad, no es la realidad. Yo litigo y he litigado en la justicia contencioso administrativa de la ciudad de Buenos Aires y realmente es una fantasía lo que dice este señor. Que un juicio laboral dure en estos tiempos 2 o 3 años es otra fantasía que demuestra su absoluta ignorancia sobre el tema. Yo acabo de terminar un juicio que duró 10 años y cualquier abogado o abogada que litiga en el fuero laboral le hablará de juicios que duran 4 años, 5 años, 7 años, 8 años. Es decir, en la corte misma hay expedientes laborales que duran años. En la corte, cuando llegan después de 10 años de tramitación en primera y segunda instancia. Entonces, me parece a mí que aquí hay una falta de noción de realidad. Y yo no sé, por eso vuelvo a repetir, cuando se habla de esta conformación de junta de notables, y demás, los nombres, puede haber eminentes juristas, pero son juristas que muchas veces le dicen, mire, yo hace años que no voy a tribunales, o voy a alguna audiencia excepcional, donde se ventile en un caso también excepcional, en juicio oral, en los tribunales federales, pero después en lo demás no conocen. Hay abogados que hace años y años que no pisan un juzgado. Hay dirigentes de la abogacía que, si usted les pregunta dónde quedan los juzgados civiles, tienen que recurrir a la guía para saber dónde quedan instalados, porque no lo conocen, no lo van. No sé si inclusive hasta el de los presidentes de los consejos de la magistratura tiene cabal idea de dónde funcionan los tribunales. Así que, en fin, estamos a veces, ya le digo, en una sensación de irrealidad, ¿no? Escuchábamos a Pedro Kesselman en diálogo con Hernán Jauregui-Bert. Bien, me alegra que haya quedado claro que es constitucional el traslado, no es una determinación de Alberto, es una disposición de la Constitución de 1994. No creo que eso vale la pena señalarlo, porque si no queda como una maniobra intencionada del gobierno actual. El resto de las informaciones que nosotros vertimos, que no son versiones, sino que están corroboradas, ¿no las alcanzaste a leer, Hernán? No las alcancé a leer, pero te corrijo. Uh-huh. Una cosa es la materia constitucional y otra es la operatividad legal, que también...